se confirió el Premio Internacional Kim Jong-il a Kenichi Ogami, director del Secretariado del Instituto Internacional de la Idea Chuche, en la ceremonia efectuada el día 15 en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang. Asistieron al acto Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, otros cuadros, el secretario general del Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il y sus directores, quienes fungen también como director general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche, redactor jefe del periódico ruso Zhabdra, y sus acompañantes, el afortunado y su comitiva. Tras darse lectura a la resolución del Consejo, Kim Yong-nam otorgó el diploma, la medalla de oro y la copa, cumplimentando la propuesta del Consejo. Kim Yong-nam se refirió a que Kenichi Ogami desplegó con dinamismo el estudio y divulgación de la idea Chuche durante decenas de años y ha apoyado y respaldado activamente la lucha de los coreanos por la reunificación del país y la justicia internacional. Hubo discursos de congratulación. Kenichi Ogami expresó su alegría y emoción por haber sido glorificado con el Premio Internacional Kim Jong-il en tiempo significativo en que festejan 75º aniversario de su natalicio, y exteriorizó su decisión de vigorizar sus actividades en adelante también.